dado pasito para atrás, yo todavía no lo comprendo. Cuando hará tanto lumbrera, organizan su protesta, porque aquí se fue un toro y eso que no lleva cuerda. Cuando se bajan los sueldos, nadie sale a protestar. Cuando suben los impuestos, no lumbrera, ¿dónde está?